Venga, aquí al programa Radio Ballena. Vengan acá a Radio Ballena. Aló, aló, se necesita el señor Ulpiano Valencia, alias Pijuela, que venga a darle el saludo, a mandarle el saludo al sobrino Papito que se encuentra en Jaque. Por favor, Ulpiano, preséntate a las oficinas de Radio Ballena, que acá le tiene un video de tu sobrino Papito. La radio por Ballena. Favor, muévate rápido. Traiga Negro, traiga Ana, traiga Gina, traiga Yula, toda la familia, por favor. Él tiene tiempo, está en Panamá. ¿En qué? Tiempo tiene. No, y de que ese güey yo no he hablado casi con él, ¿no? Salude y que esté bien. A él y a la familia. Y a mis hermanas que están en Panamá. Antes de yo morirme. Pues no he ido porque no tengo plata. No, Coquí está bien. Hasta ahora está bien. Ha mejorado bastante. Porque cuando él se fue no había el programa que hay hoy. Nosotros también con mucho cariño le enviamos un saludo a Papito. Pues yo lo conozco más que todo por Papito, ¿no? El nombre muy poco lo platico. Pero así como él se acuerda de nosotros, nosotros también nos acordamos de él y queremos que él quiere venir acá a compartir sus conocimientos con nosotros y nosotros también lo esperamos para que compartamos, que intercambiemos conocimientos, porque nosotros también estamos en la misma tónica que él está allá. Acá estamos con el turismo y pues queremos, lo esperamos con los brazos abiertos porque queremos que regrese a su terruño de nacimiento.